¿Qué pasó, Fede? Poné rec. Las luces de mi coche alumbrarán la noche. Lejos, muy lejos se ve la ciudad. El tiempo que camina, la ruta no termina. Escupo mi veneno y me largo de acá. Jodido, me escapo y no vuelvo. Estoy puesto. Ponete las pilas, me dije. Colga los botines y raja de acá. Nueva y que nadie me encuentre nunca más. Jodido, me escapo y no vuelvo. Con lo puesto, estoy puesto.